Oh, ya. Parece que no tienes nada más que decir. Hey, compa, eso que sí. Mi lírica se le ha acabado. Su mente está vacía. Ahora escuchen esto que yo la vengo a cantar. Dice, dice. Original Big Man Remolino para todos esos mandalones. Yeah. Oh, yeah. Escuchen esto. Oh, yeah. Hace tiempo yo vengo escuchando que tú hablas mal de mí. La verdad es que me estoy cansando y ya no sé ni qué decir. Pero no. De donde ellos pues compraron la tela. Cuando yo subo a la tarima a cantar, la gente brinca y salta, es una demencia. Porque mi estilo es muy original. Alcen la mano y empecen a cantar. Alguien llegó a mi casa, alguien comió en mi plato, alguien se puso mis zapatos, dice que compró mi carro. Alguien llegó a mi casa, alguien comió en mi plato, alguien se puso mis zapatos, dice que compró mi carro. Hace tiempo yo vengo escuchando que tú hablas mal de mí. La verdad es que me estoy cansando y ya no sé ni qué decir. Pero como es, hace tiempo que yo canto música reggae, por eso a ningún pelado le voy a quemar. Ahora yo no quiero que tú me vengas a pedir paz, soy veterano, tengo tiempo de cantar. Mira del reggae, tú no me vengas a hablar, escucha la plena que te vengo a cantar. Alguien llegó a mi casa, alguien comió en mi plato, alguien se puso mis zapatos, dice que compró mi carro. Alguien llegó a mi casa, alguien comió en mi plato, alguien se puso mis zapatos, dice que compró mi carro. Hace tiempo yo vengo escuchando que tú hablas mal de mí. La verdad es que me estoy cansando y ya no sé ni